hermosísima, perfecto. Lo que hace a todos unir nos mueve por instinto, trayendo felicidad aquí, sanando una herida y abriendo una entrada al fin. No puedo estar sin ti, yo te necesito aquí. Esto es amor, one love. La vibración que me mueve y me motiva. Esto es amor, one love. Solo tienes que tú plantar la semilla. Esto es amor, one love. Yo, que me da toda esta paz para caminar en la vida, yo. Es la energía que te mueve, te mantiene, permanece. Siempre late fuerte cuando sientes que te tienes. Sobre tus brazos firmes cada vez más crece y crece. Es el amor, love, love, love que tu cuerpo es. Porque no es fácil plasmar en esta canción el sentimiento grande que llevo en mi corazón. La gente siempre suele ignorarlo en su interior. No, no, y no pueden ver, no pueden ver la magia que ya puso a ti y a mí aquí. Es amor, el reggae que te canto cada día, eso es tu amor. La magia que entrega tu compañía, eso es amor. Que en mi corazón siente vida mía, esto es amor. Ese es el fruto que nos llena de armonía. Esto es amor, del reggae que te canto cada día, esto es tu amor. La magia que entrega tu compañía, esto es mi amor. Que en mi corazón siente vida mía, esto es amor. Este es el fruto que nos llena de armonía y paz. Porque estás aquí, el amor lo debes de sentir, porque está en mí desde el momento en que yo nací. Siempre ha sido así, la luz que ilumina y me guía a ti. Siente la vibra positiva que te llevo yo aquí, para que tú sonrías con alegría del amor del King. Sentir es un imán de cosas buenas de Jah Almighty. Blancos y negros todos unidos solo por el mismo fin. Amor es lo que le falta al mundo para sonreír más. Felicidad, sentimiento perfecto que gozas los 12 meses. Porque el amor alegre no se va, siempre florece. Y así el mundo entero sonreirá si tú lo quieres, lo quieres ya. Porque no es fácil plasmar en esta canción. Familia.